Capítulo número 18 en Los Enigmas del Mundo. Bruno Cardeñosa nos desvela los misterios de la muy adorada, de la muy venerada Virgen de Guadalupe. ...9 de diciembre de 1531... habían pasado 10 años desde la derrota de Cuauhtémoc a manos de Hernán Cortés, y el catolicismo, como la pólvora, ya se había extendido por todo México, así que no es de extrañar que nuestro protagonista, un indio de 57 años llamado Cautlo Huar, hubiera pasado a llamarse, tras su bautizo, Juan Diego. Ese día, un sábado, en plena madrugada, Juan Diego atravesó las proximidades del Cerro Tepeyac. Unos sonidos extraños le inquietaron, provenían de lo alto del cerro, y allí tuvo su primera visión, la de una bella figura femenina rodeada de luz y resplandores. La señora le pidió al indio que contara su visión al obispo Juan de Zumárraga para que se construyera en ese lugar un templo en su honor. Sobra decirlo, Juan de Zumárraga, un franciscano venido desde el País Vasco, no le creyó, pero a su regreso volvió a tener una nueva visión idéntica a la anterior. Nuevamente visitó al obispo y este, aún incrédulo, le pidió una prueba. Acto seguido y otra vez en el mismo lugar, el indio Juan Diego volvió a ver a la señora, identificada posteriormente como la Virgen. Le pidió que regresara a aquel mismo sitio al día siguiente y que entonces le daría la prueba. El encuentro definitivo se produciría el 11 de diciembre. Juan Diego quiso esquivar el lugar de las apariciones, estaba temeroso, pero la figura luminosa le salió al encuentro. Le pidió que caminaran hacia el Cerro Tepeyac para recoger con su tilma, con su ayate, unas rosas que estaban cubiertas de gotas de rocío. Esa tilma, en cuyo interior quedaron los pétalos, sería la prueba. Una vez más fue a palacio y allí mostró el ayate al obispo. Al extenderlo, las rosas parecieron fusionarse con la tela y en su lugar apareció la imagen de la figura luminosa que el indio pareció ver. Esta vez, Juan de Zumárraga sí le creyó. Era una figura blanca con un rostro pálido, con las manos sobre el pecho, ropajes bordados y velo celeste. Hoy la tilma con la imagen milagrosa se exhibe a los miles de fieles que todos los días entran en peregrinación en la Basílica de Guadalupe. Pero no se trata de un milagro legendario al uso. La ciencia ha podido investigar la tilma y se han podido constatar circunstancias insólitas en ella. Por ejemplo, se averiguó que no es una pintura, sino una imagen formada por algo parecido a una radiación similar a la de la sábana santa de Turín. Además, en los años 70, un equipo de expertos vinculados a la empresa IBM, con el ingeniero Jorge Aste Tosman a la cabeza, investigaron a conciencia la tilma. Tosman descubrió algo insólito en ella, más exactamente en sus ojos. Descartó en primer lugar que se tratara de una pintura. Cuando amplió la imagen varios miles de veces, descubrió que en las pupilas de la figura se observaba una escena. En la imagen podían distinguirse varios personajes. Da toda la impresión de que refleja lo ocurrido en el palacio del obispo cuando se produjo el supuesto milagro. Insistimos, no es una pintura. Incluso se adivina en primer plano la figura de un hombre que, según todos los indicios y por sus características físicas, podría ser el mismo Juan de Zumárraga. Los más osados creen que aquellos ojos reflejaron y grabaron la escena del milagro. La forma en la que aquello ocurrió sigue siendo un misterio. Efectivamente, uno de los misterios más asombrosos del continente americano, la Virgen de Guadalupe y esas imágenes en el fondo de su retina. Es curiosísimo, muy interesante, uno de esos grandes fenómenos que todavía están por ser descubiertos. Todavía sigue encriptado el misterio de la Virgen de Guadalupe.